Y allí nos vamos a tomar contacto con el subcomisario Fernando Comas, porque hay novedades policiales. Buen día, Fernando. Gracias por atendernos, ¿eh? Sí, buenos días, Jessy. Para vos y para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Fernando, ¿cuáles son las novedades de estas últimas horas? Bueno, nosotros hace aproximadamente un año a la fecha tuvimos un robo en un prejuicio en una vivienda de este medio. Estamos hablando del carril, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estamos hablando del carril, exactamente. Ahí está. El damnificado era el ciudadano Ewi, Carlos Alberto. Bueno, después, a raíz de investigaciones realizadas hay que destacar el buen desarrollo del personal de peritos, se logró establecer la autoría del hecho de dos ciudadanos de este medio, quien en el día del martes la fiscalía en turno dispuso o libró la orden de detención de un ciudadano de este medio, que es Vanega Claudio Ariel, la cual se efectivizó y además se realizaron allanamientos en el cual en el mismo marco de la causa que dieron resultados positivos. Y en el día de ayer detuvimos también a otra ciudadana que estaba también involucrada en el hecho, que es Martínez, de apellido, ¿no? También del mismo medio, digamos, también del carril. Sí, sí, sí, del carril, sí. Ambos del carril. Bueno, ahí están los dos detenidos por esta causa que ya tenía un año del hecho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Fernando, ¿alguna otra novedad desde el carril? No, por el momento no. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos entonces con el subcomisario Fernando Comas, a cargo del destacamento policial de Del Carril, con estas novedades en el ámbito policial en la localidad saladillense de Del Carril. Allí estamos también a través del 106.1 y el 89.1. Saludos gigante a todos nuestros oyentes de Del Carril. 89.1 y 106.1. Katy Perry en la 106, esto se llama, la verdad que muy despierta se llama este tema, dale.